Palabra Radio, el aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Francesca Gargallo es escritora, caminante, madre de Elena, partícipe de redes de amigas y amigos. Francesca Gargallo es una feminista autónoma que desde el encuentro con mujeres en diálogo ha intentado una acción para la buena vida para las mujeres en diversos lugares del mundo. Licenciada en filosofía por la Universidad de Roma, La Sapienza, y maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ocupa de ideas de historia de las ideas feministas y busca entender los elementos propios de cada cultura en la construcción del feminismo, entendido como una acción política del entre mujeres y las reacciones que despierta en la academia, el mundo político, la vida cotidiana. Reacción enamorada de la plástica, busca entre las artistas una expresión del placer y la fuerza del ser mujeres. Narradora, encuentra en sus personajes la posibilidad de proponer otros puntos de vista sobre la realidad que no sean misógenos. Viajera, le da valor a los pasos de las mujeres y el encuentro sobre un mundo que les pertenece. Entre sus novelas destacan Estar en el mundo, Marcha seca, La decisión del capitán, entre otras. Su libro de cuentos Verano con lluvia ha sido leída por feministas de varios países y ha recibido buena crítica. Entre sus libros de investigación tenemos los siguientes: Garífuna, Garinagu, Caribe, sobre la historia del pueblo garífuna, Ideas feministas latinoamericanas, una historia de las ideas feministas en América Latina, Saharaui, el pueblo del sol, reflexión sobre la historia del pueblo saharaui desde hace 30 años en el exilio en Argelia. Algunos de estos libros se encuentran en el stand de la proveedora, por si algunas tienen interés de consultarlos. Y bien, para iniciar con estas reflexiones, vamos a escuchar la participación de Evitelia Pacheco. Ella es originaria de San Juan Cotzocón, fue tesorera de la comunidad cuando por primera vez el cabildo fue conformado por mujeres. No le permitieron ejercer a raíz de su posicionamiento. Fue encarcelada injustamente, exhibida y torturada psicológica y públicamente. A causa de esto tuvo que trasladarse a la ciudad de Oaxaca, ella y su familia. Actualmente es alumna de la segunda generación del Diplomado de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización. Vamos a dar la palabra a Evitelia Pacheco. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos. Le doy gracias a Lunas por este espacio, al segundo Diplomado Internacional de las Mujeres, Feminismo, Descolonización. Hoy también agradezco a la escritora por permitirme participar como en la presentación de su libro. Francesca es una de las escritoras de nuestra América. Hoy en este libro de Abby Ayala, desde el pensamiento de las propias historias, desde el contexto vivido de las mujeres, desde las guaridas hasta el Ecuador, las guaridas en Chihuahua, hasta el Ecuador, en toda nuestra América. Ella habla del posicionamiento de nuestras mujeres indígenas, desde el contexto comunitario, desde donde cómo fuimos educadas desde nuestra propia familia para seguir siendo subordinadas. Ella también aquí plasma las historias de las mujeres en las luchas por el territorio, por las luchas de la participación política de las mujeres en comunidades indígenas de toda América. Ella dice: la violencia cotidiana de las pautas patriarcales, feminismo indígena como actividad, destejiendo el colonialismo interno desde la Asamblea Feminista en Bolivia. Las que no se llaman feministas porque ellas todavía no tienen la oportunidad, no desde sus propias comunidades, cuando ellas se declaran feministas, son señaladas, son boicoteadas, son incluso perseguidas por llamarse feministas en comunidades. Recuerdo, no tiene muchos meses, que una Una persona dijo que las feministas rompíamos con las comunidades indígenas, que para nosotras no había cabida en las comunidades indígenas, por el pensar diferente. Y me hizo recordar, Francesca, esto que plasma en este libro. También dice ella… que plasma lo que ellas piensan, cómo lo piensan y por qué lo piensan. Que buscan sus luchas y están construyendo, caigan quien caiga, así sea la religión o la propia familia. Que la familia también en estos tiempos exige ser pensada. Que el feminismo occidental, donde no cabíamos las otras, aquí sí cabemos las otras, porque aquí todas somos las otras en el Abya Yala de nuestra América. Aquí no hay otras, aquí todos somos las otras, porque es la misma lucha. La lucha es visibilizar a las mujeres desde los contextos donde seamos, desde la comunidad, así seamos indígenas o no indígenas, como nos han catalogado. Dice, desde la noción de liberación que es impuesta a las mujeres indígenas, resulta el sometimiento más estricto del orden capitalista imperante. La cosmovisión recuperada es la trama del significado de la cotidianidad, las modernidades como conjunto de trampas del cuerpo, lugar y territorio, como necesita de una revisión epistémica muy rigurosa. Las iconizadas de comunidad requerida en múltiples precisiones, desde el mestizaje y el nacionalismo, como identificaciones muy laxas en su imposición hegemonizante, las del silencio, las del miedo, las de hacer decir, formar sutiles y dominaciones a vencer. Las mujeres plenas, pensantes, sujetas que no quieren estar sujetas ni sujetadas. Ella todo plasma en este libro. Habla también de las conductas matriarcales en la etnia zapoteca de hace mucho tiempo. Y cómo no de comentarlos cuando en la etnia zapoteca tú tenías que salirle virgen al hombre. En este libro ella plasma la forma de organización de las mujeres de los pueblos originarios, la violencia cotidiana con pautas patriarcales, el feminismo indígena como actividad destejiendo el colonialismo interno, Asamblea Feminista de Bolivia, las que no se llaman feministas. Las mujeres del Abya Yala se sienten y viven la tarea, funciones sociales que tienen con hombres como una prueba natural, inferioridad, y aunque creen que las mujeres y los hombres construyan juntos una complementariedad necesaria, cósmica, pues todo es dual y la dualidad es necesario para la vida. Agradecemos a Vitelia Pacheco sus reflexiones sobre este libro y vamos a dar la palabra a Javier Castellanos. Gracias. Javier Castellanos es antropólogo social, ha trabajado como facilitador de procesos educativos y participativos, ha manejado los temas de sexualidad y género, economía solidaria, educación para la paz, derechos humanos y permacultura. Así también ha participado en obras de teatro, realizando teatro del oprimido, es parte de la compañía de teatro Nacaropari, que haciendo un paréntesis, van a hacer una presentación el próximo sábado a las 3 de la tarde, aquí mismo. Es ahora también alumno de la segunda generación del Diplomado de Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización. Damos la palabra a Javier. Gracias, compañera, y gracias, Evitelia. Así como Evitelia logra como incorporar a través de su propia vivencia el texto de Francesca, de manera mucho más cercana, me parece, pues yo también tuve como una serie como de ecos, ¿no?, respecto a mis propias vivencias, y entonces desde ahí quise hablar un poco de lo que este texto me provoca. Entonces lo traigo por escrito, por economía de tiempo. Lamento que no haya podido estar Francesca aquí presente, pero bueno, espero que podamos construir algún diálogo entre nosotros y nosotras para poder hablar justo sobre eso, sobre lo que nos evoca, nos despierta o nos convoca este tipo de propuestas, que más que académicas son como de vida, ¿no? Bueno, y pues voy a leer. Cuando el tiempo apremia y los plazos están a punto de cumplirse, se desborda en mí el vicio de la procrastinación, ese fugaz escape que mantiene mi adrenalina en ciertos bordes mentales y emocionales no siempre muy productivos. En esta deriva mental en la que suelo dejarme llevar, me permití explorar esta madrugada algunas ideas sueltas que intenté más tarde hilvanar. Creo que aquí me están pidiendo agüita. A ver, hijito, en el corazón. Gracias. Pero es que está atorado. ¿Sí? Sí. Gracias. Es otra compañerita del diplomado. Ha estado presente en el diplomado. Normalmente es muy bien portada. Bueno, entonces decía yo, en esta deriva mental en la que suelo dejarme llevar, me permití explorar esta madrugada algunas ideas sueltas que intenté más tarde hilvanar con la presentación del libro que este día me toca abordar. Conociendo el vínculo estrecho de Francesca Gargallo con la narrativa y la poesía, me permití un desvío que parece forzado y espero al final pueda darle contexto y pertinencia. A propósito de cuerpos colonizados y de cómo la voz propia puede ser ruta de emancipación, otra escritora, Carilda Olivier Labra, poetisa cubana, ha declarado: publicar es descubrir verdades que ni siquiera sospechábamos adentro y que de otro modo quedarían inconfesas. Dudé de abrir mi poesía, pero algo extraño y confuso sucedió. Las palabras, trémulas, comenzaron a subir sin mi permiso hacia la garganta, irremediablemente, desde el sur. Tuve que dejarlas en papeles dóciles y moribundos que apenas podían soportar su peso. Allí se borraban. Entonces llegué a comprender la oscuridad de ese destino. Ellas, que habían nacido para darse, estaban obligadas al silencio. Quise ser justa, quise otorgarles su natural derecho a la luz. Aquí están como un sueño aún, perfectamente puras, sin credenciales, sin apoyo de gracia, sin otra presunción que el elemental deseo de vivir. Aquella poetisa que hoy ronda ya los 90 años, escribió muchos poemas que sin nombrarse feminista, lo son profundamente en muchos sentidos, como el que a continuación les transcribo. Íbamos caminando, el parque estaba lejos, lo acercábamos con nuestros 15 años, aún no me ponía medias, besaba a todos antes de acostarme, mi rostro era pálido como luna nueva y tenía pocos trajes. Llevaron al muchacho que me amaba para la clínica, pero yo no me di cuenta de nada. Esa noche fui al cine y me sonó el corazón como una ráfaga. Pobre Tyrone Power. Entonces reunía versos mediocres, cuentas de collares, alas de bichos, postalitas, esperanzas, y quería ser culpable de un gran amor. Conspirábamos baja la voz, inventándolo todo. Yo tenía que escribir a veces... Ya tenía que escribir a veces en las últimas hojas de mi libreta, cuando estaba triste, cuando me sucedían cosas importantes y negras. Todo estuvo bien hasta que la lluvia un día me pegó la ropa. Y yo vi a un hombre que me miraba fijamente al pecho. Corrí a casa, curiosa, y me desnudé por primera vez ante el espejo. Desde entonces tengo miedo. Poema Ayer, del libro Calzada de Tirri 81, de Carilda Olivier Labra. Con este poema me queda muy claro cómo esta vivencia del ser mujer pasa siempre y se incorpora siempre a través de la experiencia del cuerpo mismo. Continúo. Una intuición difusa que me arrojan estas líneas es, ya lo dije, que la experiencia de ser mujer es algo que no ocurre sino en cuerpos concretos, histórica, cultural y genéricamente situados. ¿Cómo se podría entonces generalizar una delimitación de esas múltiples vivencias bajo un solo enfoque abstracto y homogenizador? Dejaré por ahora el poema de Carilda y la pregunta que me suscitó. Regresando a nuestra invitada, que no está, quiero contar que conocí a Francesca a propósito de una nota que un amigo común publicó en las redes sociales. La fiabilidad de la citada nota me provocó dudas y frente a mi escepticismo, aquel amigo la respaldó diciendo que él no había corroborado directamente la fuente, pero que confiaba plenamente en la persona que la compartió y de quien él la había reproducido. Esa persona era Francesca. Así tuve la primera noticia de ella. Le fui siguiendo la pista sin mucho empeño, pero intrigado por la confiabilidad a prueba de dudas que mi amigo le reconocía. El libro que hoy se presenta me dio ocasión para volver a mirar en torno de esa mujer, que lo mismo escribe ensayo que novelas, cuentos o crítica estética y que ha cultivado la reflexión filosófica y el análisis crítico con la misma intensidad con la que cultiva la poesía, la sororidad, su maternaje y su activismo. Evadí intencionalmente llamarla investigadora, en primer lugar por razones que seguramente no serán novedad ni para ella ni para sus lectores y lectoras, puesto que ella misma se desmarca de la academia como forma de producción de conocimiento hegemónica y excluyente. En segundo lugar, porque en esta deriva que antes mencioné, me dio por rastrear el sentido etimológico de los términos investigar e indagar. Y resulta que ambas aluden a seguir huellas, pistas o rastros. Indagar específicamente se refiere a una forma de cacería que conduce a la presa hacia una trampa. Investigar, por otra parte, es la reconstrucción de algo desaparecido, inerte, a partir de la búsqueda de vestigios, investigar, restos, huellas o ecos fantasmales, parafraseando otro poema, un evento condenado a repetirse una y otra vez, algo muerto que parece por momentos vivo aún, una fotografía borrosa, un insecto atrapado en el ámbar. La producción académica está sobrepoblada de tales vestigios. Nada de eso está presente en la producción de Francesca como escritora y como pensadora. Ella no hace disecciones de cadáveres ni gusta de evocar fantasmas. Lo suyo es dialogar, visibilizar, entretejer voces vivas, la propia y la de otras presencias, vitales y plenamente actuales. Si algo pudiera yo entender, entonces decir que caracteriza a Francesca es ser viajera. Pienso sobre todo en el sentido que el antropólogo Marc Augier le otorga al viajero, diferenciándolo del turista que apresuradamente se toma la foto exótica de postal para después presumirla con sus conocidos. A las personas viajeras, en cambio, las concibe como aquellas que se adentran, se sumergen en lo cotidiano, saborean, descubren e interrogan a cada paso de su tránsito por donde sus pies y su corazón les lleva. Un poema de Francesca así lo declara. Nací viajera, sombra de un tren sobre las zarzamoras, huella de barco. Me vive lo que todavía desconozco y lo ya recorrido, el aire brioso de los Andes, el mar Caribe, la noche en una ciudad de invierno. Entonces tomo la mano que pinta las calles, le ordeno un cartel que se vea desde muy lejos. La calle es de quien la camina, las fronteras son asesinas. Con esta declaración, Francesca repudia tajante la cerrazón de las fronteras, las geográficas tanto como las intelectuales, filosóficas o epistemológicas. Este libro de Francesca, y puedo pensar que su producción toda, dan testimonio de gran parte de sus viajes, de sus encuentros transfronterizos, de los diálogos con que ha sabido entretejer junto con otras mujeres sus respectivos saberes y cosmovisiones. Francesca no es una autora, es muchas autoras. Es sucesivos turnos en una larga conversación vigente e inacabada. Y ya que mencioné la antropología, les comparto que escuchando una de las muchas entrevistas que le han hecho, Francesca señala cómo los antropólogos acudimos a las casas de aquellos que pretendemos estudiar y sin embargo jamás los invitamos a la nuestra. El llamado rapport de campo se convierte en una trampa astuta y mezquina de la investigación académica para ganar la confianza suficiente para entrometerse y malversar, cuando no para saquear lo que no nos ha sido convidado. Su apuesta, la de Francesca, es otra. Ella parte de un reconocimiento que no deslegitima las sospechas de la que puede llegar a ser objeto como académica, blanca y urbana, pero también apuesta por el encuentro, aboga por construir espacios de diálogo donde su voz no sea privilegiada, sino que ésta se trence en entramados donde otras mujeres y otras voces digan también su palabra en igualdad de validez y de legitimidad. Esta es una de las denuncias que atraviesan su texto, la impugnación al pensamiento hegemónico que excluye otras epistemologías y solo avala aquella que pasa por los dictámenes de las élites intelectuales y académicas. Así, el feminismo como crítica de los sistemas de control y hegemonía basados en el género estaría obligado a descolonizarse de su propia herencia intelectual y a despojarse de lo que, parafraseando otro texto de Francesca, de hegemónico ha recogido el feminismo académico, latinoamericano y caribeño. Como postula uno de los muchos feminismos con que ella dialoga, no hay despatriarcalización sin descolonización. Francesca, a través de las mujeres de Abyayala, con quienes dialoga, interpreta y desmonta diversos mitos y lugares comunes o, mejor dicho, malversaciones de la teoría de género. Cuestiona, por ejemplo, la existencia de un solo sistema de género, pues en tanto sistema relacional habría tantos sistemas de género como culturas y cosmovisiones existen. A lo largo del primer capítulo, rutas epistémicas de acercamiento a los feminismos y antifeminismos de las intelectuales indígenas contemporáneas, denuncia ese racismo epistémico hegemónico y aboga por otra epistemología crítica, descolonizada y transformadora. En un segundo apartado, formas, líneas e ideas de los feminismos indígenas, delinea y sintetiza nociones surgidas desde ese pensamiento feminista no colonizado, donde lo individual y lo colectivo coexisten en nociones que no son contradictorias, donde la persona intersubjetiva emerge de la coexistencia con otras y otros, donde el cuerpo es un cuerpo ampliado, es el cuerpo ampliado en el cuerpo territorio, y donde el cuidado de sí, el cuidado de las y los demás y el cuidado de la tierra es un idéntico accionar sobre la existencia. Gracias. Particularmente, reserva un capítulo, el tercero, de entre las muchas formas de feminismo dialogadas, identifica cuatro vertientes, mujeres indígenas que no se llaman feministas, pero sí trabajan a favor de una buena vida, mujeres indígenas que se niegan a llamarse feministas y cuestionan a las feministas blancas y urbanas, mujeres indígenas que se reivindican feministas o iguales a feministas y que encuentran convergencia entre la defensa de los derechos de las mujeres de su comunidad y la lucha de las feministas blancas y urbanas en contra de la misoginia patriarcal. Y finalmente, mujeres indígenas que se afirman feministas desde su autonomía y en permanente crítica y diálogo con los feminismos no indígenas. Particularmente, reserva un capítulo, el tercero, a los feminismos comunitarios para finalmente, en el cuarto y último capítulo, dejar instaladas nuevas preguntas y propuestas que no solo no cierran el libro, sino que le dan un nuevo impulso para seguir dialogando y enriqueciendo desde y junto con las distintas voces de las mujeres que pueblan Abya Yala para, en sus propias palabras, liberarnos juntas del colonialismo patriarcal vigente. He dado un rodeo, no sé si innecesario, en el que he hablado menos del libro en sí que de lo que me ha venido suscitando su lectura aún por concluir. Sin embargo, mi papel aquí no es sintetizar para esta audiencia el contenido del mismo, sino provocar su curiosidad para invitarles a su lectura. A mí personalmente el texto me ha confrontado, me interpela, me exhorta, me interroga y sobre todo me compromete a abrir la mirada y a romper paradigmas en los que cómodamente pudiera aún estar instalado. Y ya para concluir, en el tiempo de que dispongo, regreso a la poesía, al cuerpo territorio experiencia y a los cuerpos colonizados y después emancipados. Comparto con esta audiencia un epílogo de cómo aquella niña que un día se desnudó frente al espejo y conoció el miedo, encontró después caminos para conquistar su natural derecho a la luz sin otra presunción que el elemental deseo de vivir. Habíase una vez una niña, una cola, uno de esos países del norte donde el otro es ruido y no se ve, la nieve como una página en blanco, el tiempo largo y lento. El suéter de mamá derrotaba el frío. Dolor y placer eran aún equivalentes desconocidos, no así el tedio y la vergüenza. La niña, precisamente ahí y en ese tiempo, adquirió el hábito pernicioso de su existencia. Imagina un drama para volverse personaje, un panorama, un ambiente. Desde entonces no le importa que traicionen las promesas, ni lavar platos, solo el trabajo la salva y a veces que se le concrete la revolución, el amor o la entrega. Es el poema Condenas del libro Se prepara la lluvia a la tarde de Francesca Gargalo, 2011. Gracias Francesca por impulsarnos e impulsarme a persistir en este hábito pernicioso de la existencia. Muchas gracias. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.